malas son las mujeres que matan las ilusiones. Trato de calmar mis penas, a suavizar mi dolor, pero inútil me persigue aquellos ojos traidores con la deslumbrante fuerza de su brillo tentador. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obras son de unos pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la autora moral de mi abandono, y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver. Embriagándome la vida, quiero buscar distracciones para mi imaginación, pero su imagen maldita está tan en mi memoria que para curar su historia necesito mucho alcohol. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obras son de unos pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la autora moral de mi abandono, y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver.